con la gente de, espérate que lo miro, de Burning Rain, pedazo de banda, con los que hemos arrancado, con el nuevo sencillo de esta banda fundada por el extraordinario guitarrista Duke Aldridge, Revolution Saints, Death Daisies, White Snake, Bio, y el vocalista Keith St. John de los Monroes, de los Kingdom Come, que se complace en anunciar el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio llamado Face the Music, del cual hemos escuchado este primer tema titulado Midnight Train. Creo que ya tenemos solucionado el asunto del directo, que por unos momentos parecía que lo habíamos perdido, pero vamos a ir ya con el... Ahora nos dicen nuestras pequeñas y pequeños tornascos cómo está el tema, que creo que nos estaban diciendo ahí en WhatsApp. Ahora lo miramos, vamos con la noticia tonta. Rosa Rosa, por favor. Fumar un solo porro de marihuana puede cambiar el cerebro de un adolescente. ¿Pero esto qué es? Eso me pregunto yo. ¿Pero esto qué demonios es? Pues bueno, es un titular y un estudio tendenciosos donde los haya. Sí, sí. Porque según un grupo de investigadores de la Universidad de Vermont, tras analizar a 46 jóvenes de 14 años de Irlanda, Gran Bretaña, Francia y Alemania, según los resultados arrojados, los cerebros de estos menores que habían consumido una o dos veces en su vida, que habían consumido marihuana una o dos veces en su vida, tenían más volumen de materia gris en comparación con aquellos que nunca lo habían consumido. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Tiene más cerebro? ¿Qué pasa, que no te cabe en la cabeza? Que va a explotar. Bueno, esa mayor cantidad de materia gris se concentraba en la amígdala, que está involucrada en el miedo y en otros procesos relacionados con las emociones, y también en el hipocampo, involucrado en el desarrollo de la memoria y las habilidades especiales. Por lo general, a esa edad, el cerebro adolescente experimenta como un proceso de poda, donde se vuelve más delgado en lugar de más grueso, ya que refina sus conexiones sinápticas. Una posibilidad es que los que han fumado marihuana realmente hayan interrumpido el proceso de poda, según han dicho los expertos. Una posibilidad. O sea, que no saben ni por qué ha sido. Además, los científicos reconocen que se necesita investigación adicional para determinar si estos hallazgos se pueden aplicar a poblaciones más diversas más allá de los cuatro países europeos estudiados en su trabajo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que esto solo les pasa a los ingleses, a los franceses, a los alemanes y a los irlandeses? ¿O qué? No me jodas, hombre. ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué estudio de mierda es este, por favor? Porque te has fumado un porro en tu vida una vez. Y curiosamente es un estudio de una universidad de Estados Unidos, ¿eh? Sí, ahí se estudia de todo. El país que inició la lucha a muerte contra la marihuana, el cáñamo y derivados, ¿eh? Y que ahora, estado a estado, no a nivel federal, pero sí estado a estado, está permitiendo el consumo, ya no solo para uso terapéutico, sino el consumo habitual, lo están legalizando. Y ahora aparece la Universidad de Vermont, que probablemente esté en uno de esos estados que no han aprobado la marihuana, intentando contraatacar a ver si frenan esta catarsis fumeta. Como catarsis es la canción que estamos escuchando ya, queridas y queridos, y que es una auténtica maravilla. Se trata de... A ver, que el nombre es rarito, Tori Kitajima de los Lin Tosite Sigure, ¿vale? Es Tori Kitajima, que es el guitarrista y voz de estos nipones, a los que yo calificaría así, a bote pronto, como los Muse japoneses. Y ha sido el primero de los tres componentes de esta joven y seguidísima banda en el país del sol naciente en sacar un single bajo su nombre, bajo Tori Kitajima, TK from Lin Tosite Sigure. Esta canción se llama Catarsis, ya la estáis escuchando, y como os digo, es una auténtica delicia y algo de lo más innovador que haya escuchado el Menda en este mundo del rock en el que todo está inventado, por lo menos últimamente. Es de lo más innovador que he escuchado. Os dejamos con esta canción, que creo que os va a encantar. Se llama Catarsis y esta gente seguro que sí que fuma porros y no se mueren, ni nada por el estilo. Bueno, vamos saludando a toda la peña ternasca que ya se está juntando por aquí, que los tenía un poco asustados. porque no se oía. Pues bueno, ya se nos escucha. Veo que habéis escuchado la noticia entera. Saludamos, a ver, que aquí hay mucha gente escribiendo ya desde hace rato. A Sergio el bajista. Saludamos a Eli, saludamos a Jorge, saludamos a Nacho, a Des, a Jorge Lluvero, a Itziar, a Javi Truman. Bueno, si estáis ya todos por aquí, impresionante. Y saludamos también al amigo Sergio, que fuera cantante de los Utra y que nos dice que está agarrando la buena costumbre de escuchar Pequeño Tarasco. Pues claro que sí, Sergio. Si tú mejor que nadie lo sabes, que este programa es bueno para la salud mental. Para la vuestra, para la nuestra no. Para la mía, para nada. Hoy la cosa ya va de Sergio, tenemos también a Sergio Bicho por ahí, a Efren, que también lo tenemos ya enganchadísimo. Bienvenidas, bienvenidos todos. Konnichiwa, Ternaki Wash, lo dice Fred. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, Rosa, ¿cómo te has quedado? Pues me quedo muy bien. ¿Te ha gustado la canción? Sí, me gusta mucho, sí. Tiene así lentito y luego tiene tralla. Guay. Además me gusta porque siento una canción que dura apenas 4 minutos y medio. No, 4 minutos 20. Parece que sea mucho más larga. Le da tiempo a mezclar varios estilos. Meten progresivo, le dan caña. Suena también al principio, suenan toques muy comerciales. Pero sí, lo que más me gusta sobre todo es que son tres. Es que es un trío, que es la formación del rock. Y ya está, sí. A mí sobre todo me gustan los trocitos de caña. Sí, a mí también tengo que reconocer que me gusta más. Pero vamos, el conjunto en global, desde luego me parece una propuesta de lo más innovadora. Y a seguir, ¿eh? Porque esto normalmente no suele llegar hasta Españistán. Lo encontré de puñetero rebote, ¿eh? A los Lintosites y Gure estos. Lo encontré porque esta canción, que está publicada en noviembre del año pasado, ya tenía versión por parte de otra banda japonesa, que iban más en plan emocore y movidas estas. Y no sonaba mal, pero claro, me di cuenta, entre todos los signos japoneses, de que era una de que era una versión. Me dio por buscar la original y apareció esto, que la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Y estos son los originales. Los originales, que tampoco es una banda que lleve mucho, pero tiene seguidores de Japón a punta pala, una barbaridad. Bueno, de hecho, el vídeo de esta canción tiene, si no ha llegado a los 4 millones de visitas, poco le falta ya. Y se publicó en noviembre. Impresionante, y es un dato que da buena fe de que realmente tiene una legión de seguidores importante y que es una banda importante también. Y si una banda es importante en Japón, al final se convierte en importante en muchos otros lugares. Nosotros ahora vamos a caminar por el lado salvaje del metal. Vamos a visitar la profundidad y la oscuridad absolutas. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Tenemos un montón de novedades, realmente no nos han cabido todas en el día de hoy, pero la guardamos para el rincón oscuro de la semana que viene. No hay problema. Tenemos por aquí un mensaje de Mari que nos saluda, ahora lo leeremos, no me ha dado tiempo. Lo dicho, estamos ya en el rincón oscuro y vamos con la primera de las bandas, la primera de las novedades que os tenemos preparadas. Esta gente son Any Given Day, cualquier día regalado sería la traducción, ¿eh? A cualquier día regalado no le mires el dentado. Pues bueno, como os digo, Any Given Day y su tema Loveless, que es el adelanto de lo que será Overpower, el nuevo trabajo, tercer trabajo de los metaleros alemanes, que saldrá el 15 de marzo y que, como os digo, trae de adelanto este Loveless que estamos escuchando aquí ya en el Rincón Oscuro, en Pequeño Ternasco, en riguroso directo, en tu podcast, en tu recto, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral. Bueno, ese mensaje que teníamos de nuestra pequeña Ternasca, Mari, que me dice que lleva un tiempo que no puede entrar en ningún sitio, que no le da tiempo a nada, no le da la vida, pero que enseguida espera estar aquí en la tribu Ternasca para darlo todo. Pues claro que sí, Mari, desde aquí un besito. Si nos estás escuchando en directo bien, que lo dudo, y si no, pues en el podcast, que eso seguro que sí, que lo escucharás. Presentamos ahora aquí en el Rincón Oscuro a los Deserted Fear. No dejamos a Alemania, Roxarosa, pero nos movemos más a terrenos del death metal, death metal para alimentar el espíritu. Vaya el death metal. Con este trío que estrena disco el 8 de febrero, llevará por título Drowned by Humanity, ahogado por la humanidad. Desde luego, demasiado humanos, que dicen los Misoture. Y como adelanto nos traen este The Final Chapter, capítulo final. Empiezan por el capítulo final. Por lo último. Curioso, ¿eh? Curioso, el adelanto es la última, el capítulo final. No sabemos si es la última canción. Igual empiezan el disco con esta. Vete tú a saber. Deserted Fear, The Final Chapter, sonando aquí en Pequeño Tornasco, en el Rincón Oscuro. No sé a qué banda se refiere el amigo Des. Dice, esta banda merece un tiro. Igual es la anterior, que se nos han escapado unos un poco más melódicos. O quizá los de Sester Fear, vete tú a saber. Las dos, dice Des, las dos se merecen un tiro. Bueno, pues a ver a la siguiente si te mola más. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Tornasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Tornasco. En lugar de disparar, insulta. Se nos saltaba el horario. Aún no son y media. Aún faltan 4 minutos para llegar a las y media. Ya podremos a cuña de coña después. Ahí habéis oído cómo los distintos horarios en los que puedes escuchar en directo Pequeño Tornasco a lo largo y ancho del pinche planeta. A las 5 de la tarde, hora madre, ya está disponible el podcast. Y luego a la noche, cuando a mí ya me va mejor, os subo ese artículo con todos los videoclips de las canciones que han sonado durante el programa. Tenemos más novedades. A ver si esta le gusta más a Des. Pincha a ver, Rosa Rosae. Porque regresa al rincón oscuro el sonido gotemburgo de los pioneros suecos del death melódico, At the Gates. Nuevo single extraído de su noveno álbum, To Drink From the Night Itself, bebiéndose hasta la noche misma, ¿eh? Están de un ansioso estos At the Gates, que para qué. Y el single, el nuevo single que presentan, se llama The Mirror Black, que vendría a traducirse como El Reflejo Negro. At the Gates, The Mirror Black, sonando aquí en el rincón oscuro, en Pequeño Cernasco. A decir que tenemos varios Jorges en la comunidad ternasca, en la legión ternasco, y hemos dicho solamente Jorge, no, tenemos a Jorge Lluvero y a Jorge Benítez, ahí están escuchando los dos, al pie del cañón como siempre, saludito para cada uno. Plato fuerte de este rincón oscuro de miércoles 16 de enero, mitad de mes ya, Rosa Rosae. Sí, ya estamos a mitad. Ya estamos a mitad del primer mes de este 2019. Pues dicho, lo dicho, el plato fuerte no lo hemos dejado para el final con los Behemoth. Cerramos esta edición del rincón oscuro con las bestias pardas polacas del black metal. Eclesia Diabólica Católica. Pocas iglesias ardieron, pocas. Nuevo single extraído de I Love You at Your Darkest. Te amé hasta tu más absoluta oscuridad. La más reciente obra de estos auténticos máquinas que son Behemoth, Eclesia Diabólica Católica. No diga black metal, diga Behemoth. I destroy all the holy books. I desecrate the angelic masses. Like deadliest with a thing to ash. As I'm leading the cause of stars. Old wars embrace the sun. Bueno, es hasta decir basta estos bastardos, ¿eh? Basta de bastardos. Escuchándolos me viene a la mente esa letra de los Barón Rojo de vuelven a ser las hordas de Atila y Satán, ¿eh? Sí, sí, sí. Efrén le ha dado una nueva significación al título del último disco de los Behemoth. Amo tu orto oscuridad. Eso es lo más oscuro de cualquier persona. ¡El orto! Dice Jorge Benítez, las iglesias más bonitas, las iglesias que más iluminan son las que más arden. Y le contestades, qué bonitas se ven. Pedazo de rincón oscuro el que hemos disfrutado hoy con cuatro bandazas, aunque Dios diga que dos no le molaban. Que les hubiera pegado un tiro. Vamos ya con las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Primer titular, Roxa Roxae. Puto peluquero chino. Cuando parecía Rosa Rosa que por fin el gigante asiático había conseguido reconocimiento internacional, el respeto mundial. Y que ya no les tachaban de falsificadores, sino que con el rollo de que habían conseguido alunizar en la cara oculta del satélite terráqueo, por fin parecía que habían conseguido un hito histórico alunizando, pues llega uno de sus peluqueros y deja alucinando a todo el planeta con una de las cagadas más divertidas que nos hayamos encontrado en esta sección de las bizarradas. Os cuento. Un señor chino acudió a cortarse el pelo y para asegurarse de que le quedara como él quería, le llevó un vídeo de YouTube al peluquero con el peinado que deseaba, ¿vale? Un tutorial de cómo quería que le cortara el pelo. Este, encantado, puso manos a la obra y el resultado es pura magia, pero pura magia, ¿eh? No se parecía no, nada. No, resulta que el estilista creyó que el signo del player, el play, formaba parte del corte, porque el cliente no tomó la precaución de darle al play primero y le enseñó la imagen fija. Y claro, ahí estaba el triangulito. Con lo cual, el peluquero tomó la imagen al pie de la letra y ahora el señor luce un enorme triángulo en el lado izquierdo de su cabeza. Esto no veas cómo se ha viralizado, ¿eh? Y menos mal que el tipo se lo ha tomado con humor y se ha hecho un vídeo enseñando el triángulo en su parietal. Y pegándose unos bailes. Le das con el dedo al triángulo y se pone a bailar. Y yo creo que ha hecho eso en vez de darle una hostia y poner a bailar al peluquero, que era lo que... Era lo malo, pero el hombre se la ha tomado con humor. Qué majo. Ostras, qué elemento, macho. Oye, son capaces de llegar a la luna y aterrizar la cara oculta que no había llegado nadie, ¿eh? Son capaces de lo mejor y de lo peor. Pero tronco, pero te dan la foto... Chico, ¿no ves que nos pega el puto triángulo? Los chinos, nos comen los chinos, pero a risión. Nos comen a risión los chinos, amigas y amigos. A ver, que tenemos por aquí mensajes, a ver si que nos comenta la terrascada en la noticia. Déjame echar un vistacillo. Ay, ahora no me deja esto. A ver, 1, 2, 3, 4. A ver. Lo del triángulo lo ha visto... mira, Jorge lo ha visto en YouTube. Y saludamos también de paso a Esteban desde Costa Rica, que acaba de conectarse. Tenemos más mensajes de la Peña Terrasca. Mira, tengo un mensaje de uno de los nuevos programas que ya os desvelaré. Y el amigo Efren que nos dice que hoy es el Día Internacional de la Croqueta. ¡Coño! Mira, se nos había pasado. Excelente, excelente apunte, Fren. Nosotros, ¿qué podríamos decirle a este hombre que se le ha tomado con mucho humor o al peluquero? Sí, ¿qué le podríamos decir al peluquero para que se le pase el disgusto? Porque el cliente se le ha tomado con humor, pero el peluquero se tiene que estar escondiendo debajo de las piedras. Pues yo al peluquero este le recomendaría cerveza. Beer. Que es como se llama el nuevo single de los Korpiklaani, extraído de Kulkiya, su más reciente trabajo, y cantando cerveza, ¿quién podía colaborar en una canción de los Korpiklaani? Pues evidentemente Christopher Bowles, el cantante de los irreverentes y divertidísimos Alstorm. VR, Korpiklaani. Cerveza y croqueta, que es el día. Sí, Nacho, los macarrones que tenías para comer tenían una pinta estupenda, pero hoy tocaban croquetas, compadre. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Nos comentaba Sergio que esta celebración del Día de la Croqueta tendría que estar más alejada de las Navidades, es verdad. Ya no nos entra ni una mísera croqueta después de las tripadas de las festividades navideñas. Aprovechamos también para saludar a Begoña Ormemetal, que se acaba de conectar a la conexión, a la emisión, en este último cuarto del programa, pero todavía tenemos bizarradas que leeros. Adelante, Rosa Rosae. Una langosta evita la cazuela por ser única entre 30 millones. Ah, oh, sí. Gracias por notarlo. Una extraña clase de langosta se salvó de convertirse en un manjar para alguno de los comensales en una marisquería en Maryland por tener una coloración rara. Oye, estos de Maryland no eran... ¿No era aquí en Maryland también donde les echaban el humo de los porros a las langostas para que murieran felices? Me suena a mí que sí, a mí también me suena. Creo que era en Maryland, lo de los restaurantes estos que les echan el humo de los porritos. Para que... ¿Qué afición tiene, no? Con las langostas. Sí, no, en Maryland la langosta es la comida oficial. Bueno, ya. El pasado 22 de diciembre, por cierto, en Estados Unidos no, pero en España, día más que señalado para tener suerte, el 22 de diciembre, el día del gordo, el dueño del establecimiento Ocean City Seafood de la localidad de Silver Spring, Primavera Plateada, qué bonito nombre de pueblo, detectó a la afortunada langosta en un lote de crustáceos y la apartó convencido de que se trataba de un ejemplar especial. Y vaya si tuvo buen ojo, ya que se encontró con un ejemplar moteado naranja y negro casi único en su especie. De hecho, un grupo de biólogos de la Universidad de Maine han constatado que se encuentra en torno a un decápodo moteado cada 30 millones de ejemplares. O sea, de cada 30 millones de langostas sale una así. El propietario salvó al excepcional crustáceo bautizado como Eva, que ahora vive tranquilamente en un tanque de agua salada a la espera de ser trasladado a un acuario de Atlanta. Y digo yo, ¿cómo se producirán estas extrañas mutaciones, ¿no? Esto es un poco rollo a los X-Men, ¿no? Pues los X langostas, ¿no? Ya sé, las langostas X. Quizá Rosa se haya podido deber a una tormenta solar. Pues no creo que este argumento chorra sea el motivador de que las langostas salgan moteadas en naranja y negro, pero lo que sí que sé es la canción que estamos, es que es la canción que estamos escuchando ya de los Lipsia. Segundo disco de esta formación barcelonesa, Los Lipsia, heredera directa del sonido Seattle de los 90s. Esta segunda entrega lleva por nombre Lejos de la Realidad y el tema que escuchas, este Tormenta Solar, es su primer sencillo. Sonando aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite por AsaltoMatarradioRock.com desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡El Moral! Tus propias cadenas. No. Asalto Mat. Asalto Mat. Pues estamos llegando al final del programa, pero antes un apunte más de nuestra comunidad ternasca. Nos ha puesto el amigo Nacho una foto de la revista Trola, esa famosa revista de cotilleos falsos, en la que aparece Jordi Hurtado, el inmortal, diciendo: nunca tuve mascotas, una vez me quisieron regalar una tortuga, pero solo viven 300 años y te encariñas y se mueren y... Claro, es lo que pasa. Bueno, aunque hemos comenzado con un ligero tropiezo en el directo, que no así en el podcast, estamos llegando al final del programa con la con el dinamismo habitual, Venga, interrupciones en las canciones, pero no os preocupéis, que luego va el artículo y os pongo los videoclips con las canciones enteritas y las imágenes y todo el copón. Mañana tendremos otro programa igualmente divertido, pero antes de que eso llegue, queda cerrar con la última sección, con la balada para el final, y deciros que aquí en la sintonía de saltomatarradiorock.com os dejaremos con el fantástico programa de nuestros compañeros César Medina y Jorge, no me acuerdo el apellido, César y Jorge. Su programa Mixtura, que por cierto está de enhorabuena porque cumple su año de emisión número 10. ...10 años de radio rock desde Perú. Bueno, nosotros vamos a presentaros esa canción que cierra el programa de hoy, esa balada para el final, y en esta ocasión vamos a cerrar con el primer sencillo del nuevo EP de la formación madrileña De Niro, que lleva por título Nada puede contigo. Eso es lo que es el EP. Y la balada que estamos escuchando dice que lo tuyo toca a su fin. Pues sí, sí, muy acertado para cerrar este pequeño ternasco de hoy. De Niro, la balada para el final. Nunca fuiste para mí un verdadero amigo. Todo era falsedad. No quisiste dedicarme ni un solo minuto. Y ahora ya no hay marcha atrás. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues venga, sí, a cascarla ya, que hay algunos que han estado comiendo durante el programa, pero otras u otros a lo mejor todavía no han comido. O simplemente se quieren echar la siesta, o simplemente que me vaya a tomar por culo. Que nos vayamos a Finlandia. Será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Pues nada, Rosa, Rosa, nos toca despedir hasta mañana. Muchos besos y abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco hace lo propio, también se despide recordándoos que si estás en el bus, medio dormido, en el coche o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa tenascación. Muchísimas gracias por estar ahí, tanto en directo como en el podcast. A la cascala y a jugar a la pala. Agur.